Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. Dijo un soldado a su teniente. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, no haciendo caso de la prohibición, salió. Y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Ya le dije yo que había muerto. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para traer un cadáver? Y el soldado, moribundo, respondió. Claro que sí, señor. Cuando la encontré, todavía estaba vivo. Y pudo decirme, estaba seguro que vendrías, amigo.